En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Así es, seguimos con mucha más actualidad porque nos llegaba la noticia del cambio de nombre del Colegio Público Infantil y Primaria de la localidad de Corella, José Luis Arresé, y queríamos hablar con su alcalde, Gorka García, para que nos comente este cambio, cómo ha surgido, a qué se debe, y por lo que hemos podido comprobar es una petición del Consejo Escolar que solicitó al Gobierno de Navarra este cambio de nombre. Por lo tanto, deducimos que no se trata de una decisión política, sino una decisión escolar, ¿no? No es exactamente así. Bueno, el Ayuntamiento de Corella, como todas las administraciones, tiene el deber, ¿no?, de cumplir con todas las leyes y, efectivamente, con la Ley de Memoria Histórica, la ley fuera del 33/2013, pues es una ley que estamos obligados a cumplirla. El Ayuntamiento lo que hizo fue instar al Consejo Escolar, en este caso a través de su director, ¿no?, pues haciéndole saber que se estaba incumpliendo dicha ley en su punto 3, que está en nomenclatura asociada a personas vinculadas al franquismo. El Ayuntamiento de Corella solicitó un informe al Comité de Expertos sobre el programa de retirada franquista y nos dijo que el nombre de José Luis Arresé era un nombre vinculado al franquismo y no cumplía con esta ley. A partir de ahí, pues ellos trasladaron varios nombres y se decidió ese. Porque lo que vamos a intentar recordar a todos nuestros oyentes es que este nombre se pone en el colegio en el momento que se funda el colegio bajo unas directrices políticas diferentes a las que tenemos hoy en día, y recordar un poquito la figura de este personaje, José Luis Arresé, ¿no? Sabemos que formó parte del movimiento franquista, fue ministro, nombrado por Franco, también fue ministro de Vivienda, titular del Departamento Gubernamental, además de varios puestos políticos, académico, y también pues ultracatólico, fiel ante las políticas de Franco, y también vemos que fue un gran admirador de Hitler, al cual visitó en la antigüedad. Esto es un poquito de historia, porque muchas veces no sabemos, vemos un nombre y no sabemos qué hay detrás, ¿no?, de ese nombre. Sí, es un poco, pues como tú bien has descrito, ¿no?, de José Luis Arresé. En el año 1979 se le puso ese nombre al colegio, era otra época, otro contexto. Y ahora lo que procede es el cambio del nombre, pues por lo que hemos hablado, ¿no?, que cumplir con la ley, aparte de que bueno, el nombre del colegio creemos que no tiene que llevar esta connotación, y bueno, pues así se ha decidido y creo que es positivo ir avanzando en este tema. El Consejo Escolar siguió las directrices del Ayuntamiento y supongo que habrán votado y estaban de acuerdo con esta decisión. Sí, claro, sí. ¿Y qué nombre se ha elegido, si nos lo puedes ir adelantando? Sí, el nombre es Colegio Público Ciudad de Corella. Oh, muy bonito, la verdad. engloba toda la localidad y supongo que también se quiere dar también una intencionalidad en este gesto. Y hay más... Sí, perdón. Sí, simplemente decir que se intentó buscar un nombre aséptico y que englobaría a todos los ciudadanos y ciudadanas de Corella. ¿Qué coste tiene este cambio? ¿Qué va a suponer? ¿Qué presupuesto hay para realizar este cambio del colegio? Bueno, pues en este caso no hay coste económico. Yo sí que hablé con el director del colegio para que me haya saber, porque el único gasto que puede haber es en folio y en papeleo. No hay coste económico en el cambio del colegio. ¿Queda alguna actuación más a realizar en la localidad de Corella para cumplir la memoria histórica? ¿Queda algún monumento o algo que haya que modificar? Sí, según el comité de técnicos que ha realizado el informe, pues bueno, ya dice que todo lo que se ha relacionado con José Luis Arresé está incumpliendo con la ley de la memoria, y el monumento a los caídos que tenemos a la entrada de Corella también está incumpliendo con esta ley. El Ayuntamiento de Corella cambiará el nombre de esta calle, que es la que queda, calle José Luis Arresé. Hay que recordar que ya en el 2003-2007, también con el gobierno de PSOE Añar, y se cambiaron el nombre de 10 calles, Y bueno, pues esta es la que nos queda, que es calle José Llarrese y monumento, el monumento que hay en la entrada de Corella, el monumento a los caídos. ¿Y tenéis previsto cuándo más o menos se va a hacer estos cambios o todavía queda un poquito de tiempo para poder ver el cambio hecho realmente allí? La calle de José Luis de Arrecife también se cambiará en breve, y el monumento a los caídos, lo que hemos querido es, ya lo teníamos en la cabeza, la entrada de Corella es una entrada que ofrece un aspecto poco agradable, es la entrada de la ciudad, el recibidor. Entonces lo que hemos querido es remodelar todo el espacio del Paseo de las Ramblas, y dentro de esa remodelación, pues por supuesto cumplir con esta ley y retirar ese monumento a los caídos. Hemos sacado el proyecto a concurso, entonces bueno, estamos esperando a ver qué ideas se presentan y valorarlas. Esto supongo sí que tendrá un coste, y se ha valorado un poquito el coste que va a suponer. Sí, lo que es la retirada del monumento no tiene gran coste. Lo que se va a hacer es una actuación, una reforma integral de todo lo que es el Paseo de las Ramblas. Queremos hay una escalinata, hacerla más accesible, embellecer lo que son los jardines, poner en la parte de arriba unas pérgolas de madera con bancos para que la gente mayor también pueda sentarse, y convertir ese monumento en un mirador, en este caso el mirador al Moncayo. La verdad es que suena muy atrayente estos cambios en la localidad de Corella. Y por último, Gorka, ¿qué le podemos decir a esa parte de la ciudadanía que ve innecesario estos cambios en este momento, en estos momentos en los que estamos saliendo de la crisis? Aquí en Tudela también ha habido unos cambios dentro del barrio de Lourdes con los nombres. Ha habido mucha polémica en cuanto al momento y la situación en la cual se está atravesando diferentes localidades. ¿Qué le podemos decir a esta parte de la ciudadanía en cuanto a esa innecesariedad que ellos ven, ¿no? Como que no es necesario, que con lo que está yendo, ¿para qué vamos a cambiar los nombres? ¿Qué les podemos decir, Gorka? Bueno, yo voy a decir una cosa. Lo único que nos que va a suponer el coste de estas actuaciones es la entrada a Corella, que es la retirada del Paseo de las Ramblas. Creemos que es un gasto necesario, ya no por cumplir la ley, es un gasto necesario porque creemos, y yo creo que en eso estamos toda la ciudadanía de Corella de acuerdo, que es el recibidor de Corella, que no ofrece una imagen adecuada y que bueno, pues creemos que aparte de cumplir la ley, por encima de eso también vemos la necesidad de ese cambio de imagen. Eso es lo que puedo decir. También quiero decir que en el año 2006, también cuando estaba gobernando PSN aquí, también se acentuó la entrada a Corella por la carretera de Rincón, reformando la escombrera que había, y también se remodeló. Pues bueno, se puede asemejar esta actuación a eso, a decir, a decentar, y bueno, y de paso cumpliremos con la ley como no puede ser de otra manera. Pues muchísimas gracias, Gorka, por dejarnos claro todas las actuaciones que van a acontecer en Corella. Ya simplemente desearte para las próximas fiestas pues que vaya todo muy bien, ¿no? Sí, ya nos queda poquito, estamos ya en la antesala, falta un poquito más de un mes, y bueno, ya pues ultimando todos los detalles y bueno, y con muchas ganas de vivir esta semana intensamente. Pues muchísimas gracias, Gorka García, alcalde de Corella, por atender en los micrófonos de Radio Tudela. Un saludo.